32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en el dial de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, nos vamos a ir con la primera entrevista. Vamos a hablar, vamos a indagar cómo anduvieron en esta primera parte del año, si se quieren, con todo lo deportivo, por supuesto, con todas las escuelas también deportivas muy importantes que se estuve llevando a cabo distintos deportes para distintas edades también. Así que, bueno, lo que lo cuente el mejor, porque ya está en comunicación con nosotros el director de deportes del municipio, José Carluche. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por atendernos. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buen día, Gabriela y Erika y todo el equipo. Muy bien, una mañana hermosa hoy. La verdad que sí. ¿Salió a correr, no? Muy temprano. Estamos en el Congreso Provincial de Provida, que se realizó ayer y terminó hoy, así que estamos acá escuchando un poco a ver las nuevas propuestas que para llevar adelante con el Provida, que tanto lo tenemos en invierno como en verano. Claro, totalmente. José, bueno, eso por un lado, y por el otro lado queríamos saber cómo anduvieron las escuelas deportivas también durante esta, hacer como un balance, ¿no? Estar en esta primera parte del año, si se quiere. La escuela deportiva, este primer semestre del año, siempre se arranca en abril, la verdad estuvieron muy bien. Hemos incrementado la cantidad de chicos y también la cantidad de escuelas. Bueno, eso nos dio un panorama de poder llegar a algunos barrios que no estábamos trabajando y llevándole algunas nuevas propuestas en otros deportes y muy buena aceptación. Sabemos bien que en esta época del año, con el tema del frío y de las vacaciones de escolares, siempre las escuelas merman. Bueno, y ahora arrancamos esta semana, ya la semana que viene vuelven otra vez a tope la escuela deportiva y empieza la mejor época del año para los chicos. Sabemos bien que muchas actividades son al aire libre, bueno, y eso lo dificulta un poquito. José, bueno, ya en otra oportunidad lo hemos charlado, pero bueno, ¿en dónde más o menos están ubicadas las escuelas, no? Porque está bueno también hablar sobre, digamos, de llegar a distintas partes de la ciudad con lo que es, digamos, la oferta deportiva. Bueno, nosotros tenemos los predios municipales, Estadio Municipal, el 5000, Polideportivo de Atuel, Coronel Escalante, el Prado Español, las pistas de atletismo que están en la laguna, la pista de ciclismo, la escuela de canotaje, y después estamos en el barrio Obrero de la Construcción, Néstor Kirchner, Mandela, Esperanza, Zona Oeste Quinta, Germinal, 3000, Zona Norte. La verdad que tenemos diseminadas casi 70 escuelas deportivas por toda la ciudad. Siempre, como digo, por ahí se repite un poco los deportes por una cuestión de infraestructura. Sabemos bien que para el fútbol es el deporte que menos infraestructura necesitamos, y el hockey, que la verdad que no lo deja de sorprender cada vez que abrimos una escuelita de hockey en algún barrio como se llena. Y hemos tenido una explosión en el vóley. La verdad que el vóley es increíble la cantidad de chicos que se han acercado. Tenemos convenios de escuela deportiva en el Club San Martín también, que empezó a trabajar con nosotros. Y el Colegio Marcelino Catrón, que se filial 21, con otra escuela de vóley. Así que estamos en el vóley de Santa María, la escuela ahí, 5000, Estadio Municipal, Río Atuel, el Catrón. La verdad que tenemos 7, 8 escuelas deportivas de vóley que viene muy bien. Y siempre el Club Argentino, obviamente, que el Club Argentino sigue estando con nosotros desde que arrancamos la gestión. Claro, totalmente, José. Eso te iba a resaltar también, ¿no? Todas estas instituciones deportivas, bueno, que tienen sede, justamente esto que decías vos, ¿no? Para la época esta especial del año, ¿no? Con el frío, que bueno, también está allí la sede para disfrutar del Club Argentino, el Club San Martín. Bueno, los que has ido mencionando vos, ¿también está el Pelota Paleta en el Prado? Sí, tenemos bien. Pelota Paleta en el Prado, que arrancamos una escuelita que no había muchos chicos en la Pelota Paleta, tampoco estaba en stand-by. Empezamos con una escuela de chicos, empezó muchísimos chicos, y hace 2 años hicimos una prueba de piloto con Pelota Paleta femenino. Bueno, y este año se hizo el segundo patagónico femenino, y bueno, estamos hablando que hoy el Pelota Paleta debe tener alrededor de 300 y pico personas jugando a la paleta. Ha hecho una mejora increíble en la cancha, y la verdad que resurgió una actividad deportiva que estaba un poco dejada en el tiempo. Bueno, como siempre digo, necesitamos que se acerquen nuevas personas, los jóvenes, que son los que dan impulso para que el día de mañana el deporte siga creciendo. Totalmente. Eso también por un lado con respecto a los jóvenes, y también cómo les fue con el tema de los adultos mayores. Mira, nosotros los adultos mayores, justamente tenemos nosotros en el estadio municipal, estamos tenemos gimnasia para mañana en movimiento, se llama, con la profe Aymar. Después tenemos lo que es zumba, ritmo latino, que incorporamos en el 5000. Tenemos al profe Radamés haciendo un poco de movimiento, un poco de atletismo, que camina, hace algunas otras actividades. Sumamos en el nuevo Zoom del barrio Esperanza, a partir de ayer, martes y jueves, de 9 a 10, vamos a hacer un nuevo gimnasia para adultos, otra nueva actividad que vamos a sumar en el Zoom ese. En el río Atuel hemos sumado también gimnasia para adultos. La verdad que de a poquito vamos tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares y siempre preguntándole a la gente de la zona qué es lo que quiere hacer. No se va con un enlatado, porque hay barrios que prefieren un estilo de gimnasio o algo de yoga, hay otros barrios que nos piden lo que es más baile, más movimiento. Entonces, bueno, vamos con los profes interactuando y bueno, y siempre que la persona que se llega se sienta cómoda haciendo la actividad. Totalmente, qué importante eso que estás resaltando, José, ¿no? Más allá de que la gente se integre, no se acerque, también lo importante, que va de la mano con la propuesta en general, digo, ¿no? A través del intendente, con estas políticas de articulación social que vincule, por supuesto, como siempre lo hablamos, en los barrios, justamente el deporte. Qué bueno y qué importante es también la escucha, ¿no? Más allá de ir y proponer también, bueno, a ver qué están necesitando en cada barrio, qué les gustaría hacer, ¿no? Entonces está buenísimo eso. Cada barrio tiene su particularidad, entonces tratamos de acercar a la gente, porque por ahí vamos, ponemos una actividad y que en otro barrio nos anda muy bien, hockey, vole, y en el otro lado no, esa actividad no anda. Entonces empezamos una actividad deportiva, y si vemos que esa actividad deportiva no está andando, y hicimos una alternativa de otro deporte y vemos que los nenes les gusta más ese deporte, bueno, la vamos mutando con los profes para poder llegar que el chico disfrute. Muchas veces hacemos multideportes, hay algunos lugares que hacemos multideportes variados, un día básquet, un día fútbol, un día vóley, un día juego recreativo. Siempre buscamos que el chico, chica, los niños se sientan cómodos y que la familia noten que nosotros estamos preocupados por lo que los chicos quieren. Eso es sobre todo eso. Y lo importante también que en muchos predios se está acercando a la familia. Que llevan a los chicos y se quedan. Eso es muy importante, porque interactuar con la familia, los profes charlan con los papás, por ahí algún papá viene, nos dice una característica de los chicos, entonces bueno, uno empieza a actuar de otra manera, y siempre sabemos que las escuelas deportivas son un disparador para observar algunas conductas o algún llamado a atención. Nosotros automáticamente llamamos al equipo de niñez y bueno, y ellos se encargan cuando vemos algo que por ahí nosotros creemos que no está bien, y bueno, le damos un primer abordaje para que después sigan entendiendo los equipos técnicos de la municipalidad. Está muy bien. José Luis, bueno, hoy lo mencionaste, ¿no?, que habían sumado nuevos deportes, pero bueno, también en esta segunda parte del año van a seguir abiertas las inscripciones. Sí, las inscripciones están abiertas todo el año, bien. Así que se pueden acercar cuando quieren. Sabemos que hay chicos por ahí que por cuestiones de la escuela o algo arrancan más adelante, o por cuestiones climáticas algunos papás prefieren esperar la segunda parte del año. Incorporamos ahora nosotros a partir de la semana que viene en el Zoom de la Esperanza incorporamos taekwondo, vamos a incorporar básquet en el playón, estamos terminando de cerrar esto, la gente de arquería, si podemos poner arquería, que también es otro deporte que la verdad que la disciplina que los chicos como se han conectado con ese deporte es increíble. Lo estamos trabajando en la escuela ahí, cerquita ahí de la Esperanza, pero bueno, queremos otras alternativas y otros deportes alternativos, no siempre llegar con el mismo deporte que por ahí los chicos ya están acostumbrados o lo hacen todos los días. El fútbol los chicos juegan todos los días en el barrio, entonces por ahí prefieren acercarse a otra actividad deportiva. ¿Cómo nos pasó con Leticia Bertotto? La Leti tiene, yo siempre digo, es alguien que aprecio mucho profesionalmente y el carisma que tiene con los chicos. Mediante la adecuación física y esa es la trayectoria que tiene, tiene chicos que empezamos a trabajar hace 4 años, que empezamos con las primeras levantamientos, y ya tiene chicos compitiendo a nivel nacional que salieron de los barrios. Así que si no serán importantes las escuelas deportivas barriales. La verdad que sí. José, bueno, eso en cuanto a las escuelas deportivas, ¿no?, municipales que estamos conversando justamente, que están en actividad. La otra pregunta es si se viene alguna maratón también. Bueno, ahora el septiembre tenemos la última maratón, 22-23 de septiembre. Nuevamente 6-12-24 horas. Bien. La tercera edición. Pone con el agregado que este año las 12 horas es Copa Argentina. Así que seguramente vamos a tener más cantidad de corredores. Calidad siempre tuvimos. No nos olvidemos que acá se logró un récord argentino de 12 horas. Y hay 4 atletas que están corriendo en Atenas, el famoso Espartatlón, que clasificaron acá en Santa Rosa. Así que, como siempre digo, tenemos el circuito de maratón más ligero de Argentina, por la mejor marca de la historia, conseguida en suelo argentino, que la tiene Viño Cortines. Las otras 4 primeras son en Europa. Y bueno, y tenemos la suerte de tener un récord argentino de ultramaratón y sacar todos los años atletas que van a representar a la Argentina, al Espartatlón, las marcas que se necesitan para correr. Muy bien, muy bien. Así que bueno, esperar ahí septiembre, ¿no? Para, no sé, nosotros no sé si llegamos, siempre te decimos lo mismo, pero vamos a estar ahí. Tú digo alentando. Alentando, seguramente. Sí. La verdad que cuando uno, porque la sigue, cuando nosotros hicimos la propuesta de correr, eso mucha gente nos miraba un poco de riojo, pero bueno, el año pasado el público acompañó muchísimo. La sociedad se está acostumbrando a las actividades deportivas, se está acostumbrando a compartir. Es algo distinto que lo que se corre en Nacional, porque acá es un circuito de 2.000 metros, pero un circuito abierto. Estamos compartiendo el que va a caminar con el atleta. Claro. Y bueno, no se interrumpen. De a poco van entendiendo que se puede convivir la actividad competitiva con la actividad recreativa. Así que mucha gente va caminando, se acerca, alienta a los corredores. Claro. Día a día se va mejorando mucho eso. Bueno, es lo que queremos, tener una sociedad más armoniosa, que todos disfrutemos del deporte y de la actividad en sí, en general, de la ciudad. Está muy bien, está muy bien. José, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, cuando quieran saber algo, alguna carrera, difundir algo, bueno, acá siempre vamos a estar y agradecerles, porque siempre ustedes están presentes difundiendo las actividades deportivas, las competitivas y las sociales a través del municipio. Por nada. Abrazo grande, José, gracias. Otro para ustedes.